tropicales. Buen muchacho, no quiero más tus reproches, no quiero más tu querer, no quiero más de tus besos. Fuiste una ingrata mujer. Sé que tanto te he querido, ya en tu vida no estaré. No podrás vencer tus caprichos, esclavo de ti ya no seré. No podrás vencer tus caprichos, esclavo de ti ya no seré. Esclavo de tu vida no quiero, porque ya demasiado esperé. Esclavo de tu vida no quiero, porque ya demasiado esperé. No podrás vencer tus caprichos, esclavo de ti ya no seré. No podrás vencer tus caprichos.